Todo pasa por casualidad. Hoy no vino lo divino. Abolimos toda realidad del terror desinhibidos. No hay promesas, no hay destino. Solo es relatividad, tú y yo una cifra más, sin poder hablar de tal. Me alejo y sigues cerca, en memorias tercas, me dueles y haces feliz. Go on. Muchas gracias.